Y bueno, pasa lo que nos encanta que pase, que es recibir la visita en este caso de juventud, de jóvenes. Pero en este caso también en el marco del proyecto sociocomunitario de la Escuela Pérez Cuesta, y que bueno, nos parece muy muy interesante la temática que van a abordar. Antes les vamos a dar la bienvenida al estudio de la Mosquitera, a Alejo, a Micaela, a Lautaro, que son de la Escuela Pérez Cuesta de quinto año. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos Buen día. días, muchas gracias por darnos la oportunidad acá de estar en la radio. La verdad que es un honor estar acá y gracias. Bueno, buenos días a todos. Somos Voces de Esperanza. Vamos a hacer un proyecto sociocomunitario acá en la radio con mis compañeros Lautaro y Micaela. Somos estudiantes de la escuela Ernesto Pérez Cuesta. Hoy tenemos un programa muy especial donde vamos a hablar sobre un tema muy importante y delicado, pero fundamental para concientizar y tomar acción. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se diagnostican 400.000 casos de cáncer infantil en todo el mundo. En Argentina, el cáncer es la segunda causa de muerte en niños y adolescentes. Bueno, en este programa vamos a hablar sobre las causas, los síntomas y cómo se desarrolla el cáncer infantil. También contamos con la presencia de Carola Romero, una oncóloga pediátrica, que nos va a brindar su información y experiencia y conocimiento. Este programa va a ser homenajeado a los niños y familias que enfrentan este desafío, un llamado a la acción para todos aquellos que pueden ayudar. Estamos comprometidos con la difusión de información precisa, útil, para mejorar la calidad de vida de nuestros pequeños. Así que acompáñanos en esta emotiva e informativa entrevista en la radio. Estamos en vivo. Comencemos. Buenos días, como decía Alejo, es un honor estar acá y nada, gracias por la invitación. Y nada, vamos a estar haciéndoles preguntas a la oncóloga. Bueno, nada, bienvenido, bienvenida a este espacio radial. Gracias por traer esta temática importante, muy importante, para saber cómo abordar este tema y abordarlo de distintos ángulos. Así que, bueno, ojalá que se vayan despejando de los nervios, se vayan despejando un poquito, pero bueno, y que lo puedan disfrutar Sí. también el objetivo, porque han hecho un laburo muy, muy bonito. Así que bueno, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Bueno, buenos días. ¿Estamos? ¿Estamos con la doctora? Buenos días, Carola. Sí, hola. Sí, hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo Hola, hola. estás? ¿Cómo estás? Hola. ¿Ahí nos Ah, escucha? muy bien, ¿Te parece si comenzamos con la primera pregunta? sí, por supuesto. Dale. Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer es que nos cuentes un poco qué es el cáncer infantil y cómo se desarrolla. Bueno, primero que nada, un saludo a todos, un saludo a toda la audiencia de la radio Hola, y buenos días. gracias por interesarse por este tema, que es nuestro trabajo, pero para nosotros es importante que chicos jóvenes como ustedes se hayan interesado en esto. Así que muy feliz de participar del proyecto que tienen. Como bien vos decís, yo soy hematóloga infantil, mi nombre es Carolina Romero y si hablamos un poco de la definición de cáncer en general, tanto en adultos como en niños, digamos que es el mismo, es el mecanismo básico y la definición de cáncer es que es una enfermedad que está caracterizada por un crecimiento y una multiplicación, es decir, una división muy descontrolada de células anormales dentro del cuerpo. En condiciones normales, cuando las células forman parte de los diferentes órganos, o sea, por ejemplo, el hígado tiene determinado tipo de células, el pulmón tiene determinado tipo de células, entonces esas células de cada órgano son las que se alteran en el cáncer. Y en condiciones normales, las células se van renovando, es decir, nacen de otra célula, digamos, crecen, cumplen su función y mueren. Y son reemplazadas por células nuevas. Ese es el mecanismo básico y que todo esto está regulado genéticamente. En el caso del cáncer, esta regulación no existe y por eso es que sucede que el crecimiento anormal, digamos, de células anormales. A veces, bueno, como dije, este proceso se desordena, aparecen las células anormales y estas células anormales son las que forman los tumores, ¿no? Que los tumores pueden ser malignos o benignos. En el caso de cáncer, de que es lo que estamos hablando ahora, que es lo que me has preguntado, sería un tumor maligno. Los tumores malignos tienen la característica de que crecen en un lugar, invaden todas las estructuras, todos los órganos que están rodeándolos a estas células anormales e incluso no solo crecen en el lugar, sino que pueden viajar a otros lugares del cuerpo, que lo hacen a través de la sangre o del sistema linfático. Eso más o menos es la definición de cáncer. No sé si les quedó claro. Sí, perfecto. Perfecto. Hola Carola, ¿cómo estás? Soy Mika. Hola, bien, bien. Hola, Te Mica. voy a proseguir con la otra pregunta. Dale. Te quería preguntar, ¿cuál es la frecuencia del cáncer infantil y cuáles son los cánceres más frecuentes en pediatría? Ajá, mira. El cáncer en general infantil es infrecuente. No es una, o sea, hay enfermedades que son mucho más frecuentes, es una enfermedad muy infrecuente, es rara, pero es una causa frecuente de mortalidad en pediatría, ¿sí? De hecho, es la causa más frecuente por enfermedad de muerte en los niños, es el cáncer. O sea que es una enferme el cáncer es más frecuente en adultos que en niños, ¿sí? La diferencia un poco entre el cáncer de adulto y de niños es que en los niños el cáncer es, digamos, como que es más sensible al tratamiento y tiene una mejor sobrevida, una mejor mortalidad. Es decir, tienen mejor pronóstico los niños con cáncer que los adultos con cáncer. Y con respecto a la frecuencia, en pediatría los cánceres más frecuentes es la leucemia, que es el cáncer más frecuente en pediatría, seguido de los tumores en el sistema nervioso central, es decir, en la cabeza o en todo lo que es la médula espinal, y después los linfomas, que los linfomas es un tipo de cáncer que afecta los ganglios linfáticos y todo lo que es el sistema linfático. En el caso del adulto, los tumores más frecuentes se llaman carcinomas y dentro de estos tenemos el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y el cáncer anorrectal. Esos son los cánceres más frecuentes en adultos. Y te hago otra pregunta, ¿cómo se dan cuenta, cómo diagnostican el cáncer en un niño? Mira, con respecto al diagnóstico, como es una enfermedad infrecuente, siempre lo más importante es el síntoma, ¿no? Digamos, la clínica que presenta el paciente. Siempre cuando uno habla de un diagnóstico de una enfermedad en general, parte de ahí, de lo más importante, ¿no? Que es los síntomas que presenta el paciente, qué es lo que él siente, qué es lo que lo lleva a consultar. Después tenemos los estudios de laboratorio, los estudios de imágenes y las biopsias como otro estudio para hacer el diagnóstico. Si hablamos un poquito brevemente de cada uno de estas cuatro pilares que te dije, los síntomas son muy variados y depende de qué tumor es. Por ejemplo, en pediatría, que dijimos que el cáncer más frecuente es el cáncer de la sangre, las leucemias, los pacientes por lo general presentan sangrados, pueden presentar fiebre, pueden presentar dolores en los huesos, el decaimiento, la palidez, la astenia. Estos síntomas que te estoy refiriendo son generales. Por ejemplo, la astenia, o sea, que se sienta decaído la persona, que tenga fiebre, que tenga pérdida de peso, que no quiera comer, son síntomas que aparecen en casi todos los cánceres, ¿sí? Y después los más específicos, como por ejemplo en las leucemias, que te vuelvo a repetir, la palidez, el sangrado, los dolores de cabeza, ¿sí? Ya son síntomas más específicos. Por ejemplo, un tumor del sistema nervioso, de la cabeza, digamos, el síntoma más frecuente es el dolor de cabeza y los vómitos. Por ejemplo, en los linfomas, un síntoma frecuente es un tumor, o sea, una masita, un tumorcito que aparece en el cuello, puede aparecer en la zona de las ingles, de las axilas, ¿sí? O en la panza. Eso es en cuanto a la clínica, el inicio del diagnóstico. Después tenemos, como te dije, las pruebas de laboratorio, los análisis de sangre, ¿sí? Que son muy orientadores porque uno ahí ya puede ver. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes con cáncer tienen anemia, que anemia quiere decir que los glóbulos rojos están bajitos, pueden tener las plaquetas bajitas también, y tienen marcadores de reacción inflamatoria, presentes. Dentro de las pruebas de laboratorio también tenemos pruebas específicas para cada tumor, que no hemos hablado mucho de la genética, pero los genes alterados que están involucrados en el cáncer, muchas veces los podemos detectar a través de estudios de sangre, ¿sí? Es decir, nosotros pedimos estudios de sangre para determinadas mutaciones o para determinadas alteraciones genéticas que nos ayudan un montón para el diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, una leucemia tiene una alteración genética específica, ¿sí? Con nombres específicos y que a nosotros ya nos permite. Nos ayuda al diagnóstico de ese tipo especial de leucemia. Después, como te dije, tenemos las pruebas de imágenes, que las pruebas de imágenes se refieren a todos aquellos estudios que nos permiten ver el cuerpo por dentro, ¿sí? Entonces tenemos las tomografías, las resonancias, las radiografías, que son muy útiles en el caso de que tengamos tumores que son masa, por ejemplo, los ganglios. De los linfomas los podemos ver a través de radiografías, a través de tomografía. Los tumores en el sistema nervioso los podemos ver con resonancia. Es decir, estos estudios por imágenes nos ayudan a ver en sí el tumor, a ver el tamaño del tumor y ver dónde se encuentra. Si es un tumor abdominal, lo podemos ver con una tomografía y una resonancia. Y el otro pilar del diagnóstico, que son las biopsias, ¿sí? En la biopsia es una técnica que nos permite a nosotros obtener una muestra digamos, una muestra del tumor, que digamos, lo más importante para el diagnóstico, obtener una muestra del tumorcito para mandarlo a analizar, ¿sí? Acá nosotros extraemos, los hematólogos o los cirujanos extraen una muestrita del material del tumor y eso lo mandamos a analizar. Eso lo estudian los anatomopatólogos y ahí nos informan el diagnóstico del tumor que sea, ¿sí? O sea que es como el estudio más importante para obtener el diagnóstico es el estudio de esa biopsia, ¿sí? Entonces, para resumir el diagnóstico, tenemos la clínica del paciente, los síntomas, los signos que presente, el malestar, digamos, que lo lleve a consultar. Después tenemos los estudios de sangre, los estudios por imágenes, que pueden ser radiografías, tomografías, resonancias u otros más específicos. Y por último, la biopsia, que es como el más importante porque a través de ese es que nosotros nos informan el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico de la enfermedad. No sé si les ha quedado claro. Sí. Bueno. Otra pregunta para entrar más en específico en eso, ¿qué signos tienen que hacer sospechar a los padres en el cáncer en pediatría? Si bien nombraste algunos, por ejemplo, tenemos entendido Claro. que puede haber dolor persistente, pérdida de peso. ¿Qué otros más hay? Sí, es muy buena esa pregunta porque parte de la audiencia serán mamás, papás. Entonces, los síntomas son bastante inespecíficos, ¿sí? Me refiero a inespecíficos que son síntomas que lo dan otras enfermedades que no son cáncer. Por ejemplo, el paciente empieza a no querer jugar. El niño deja de jugar, ¿sí? Un niño que deja de jugar es un niño que nos preocupa a nosotros, a los hematólogos, ¿no? Porque el niño si deja de jugar es porque o tiene dolor o se siente mal, está decaído. Entonces, ese es un síntoma que a un papá le tiene que llamar la atención, ¿sí? Un chico que deja de jugar, un chico que refiere que le duelen las piernas, ¿sí? Que por ejemplo se despierta en la noche porque le duelen las piernas o no quiere o camina bien, venía caminando bien porque es un niño de 3, 4 años que ya camina y de repente deja de caminar. Sí, un chico que le duele la cabeza también es un chico que nos preocupa. Y por ejemplo, también los sangrados, ¿sí? Sangrados de nariz que deje de sangrar, porque el sangrado de nariz es frecuente, ¿no? Muchos chicos le sangran la nariz y adultos no sangran la nariz, pero vos te pones un taponcito y te deja de sangrar. Si es un sangrado que cuesta, que el papá lo pueda controlar en su casa, también es un síntoma, un signo de alarma. Los moretones en zonas que no son comunes que los niños tengan moretones, porque los chicos en las piernas suelen tener moretones porque juegan, ¿no? Pero moretones que aparecen en la cara, que aparecen en el cuerpo, o sea, en la panza, en el tórax, también nos tiene que llamar la atención. Y siempre el decaimiento, la falta, o sea, que no quiera comer el chico, que no pueda descansar bien, que son signos más sutiles, que los padres se dan cuenta de eso y los suelen, o sea, suelen consultar por ese tipo de cosas. Y lo otro, en el caso de los linfomas, los tumores, los ganglios aumentados de tamaño en el cuello, que suelen ser un motivo de consulta bastante frecuente también, los tumores cervicales, que suelen ser ganglios aumentados de tamaño. Bien, doctora, no sé los chicos si tienen más preguntas. Yo les quiero hacer una muy específica, aprovechando la Sí, oportunidad sí, a la sí. doctora. ¿De qué manera se comunica un paciente, en caso de un niño o niña, el diagnóstico? ¿De qué manera, si hay alguna particularidad, tanto a ese niño o esa niña como a su familia? ¿Cómo se le informa, se Exacto, refiere? sí. ¿Cómo se comunica? Por lo general, nosotros, los hematólogos pediatras, tenemos una reunión con los papás solos al principio, en donde se habla o sea, hay palabras que tienen que estar siempre, como cáncer, como muerte, como quimioterapia, en donde se les da todo el informe real, que a veces es, no, no a veces, siempre es muy crudo, pero se les da todo el informe por escrito en general, el hematólogo y el pediatra que ve al chico, ¿sí? Somos dos médicos. Y lo ideal es que estén los dos papás. Se les da un consentimiento informado en donde se está plasmado todo lo que se dice, también está escrito. Sucede muchas veces que en cuanto uno le dice al padre leucemia, el padre después de eso ya no entiende na nada más, ¿no? Se bloquean, se largan a llorar. Entonces, por lo general, esa primera información se da en varias oportunidades durante los primeros días, ¿sí? Se va dando de a poco, se vuelven a reforzar cosas, se dicen varias cosas. Y al niño, en particular al niño, depende de la edad, pero por lo general siempre se los invita a que ellos empiecen a preguntar. El niño empieza a preguntar porque está internado, porque le sacamos sangre, porque lo invadimos. Entonces, lo invitamos a que él haga preguntas o que se las diga a los padres. Y entonces ellos nos empiezan a hacer preguntas. Y en el caso de que sean chicos mayores de 13 años, sí, se les dice de todo. También invitándolos a preguntar, pero como tienen que firmar, los chicos mayores de 13 tienen que asentir el consentimiento informado y firmarlo ellos también, ya necesitamos que ellos estén más informados. Puntualmente en el niño, como te vuelvo a repetir, dejamos abierto a que ellos vayan preguntando lo que ellos quieren saber, porque el niño sabe que algo grave le pasa, se da cuenta, ¿sí? Los niños son muy, muy astutos, pero no pueden muchas veces ponerlo en palabras. Si les cuesta ponerlo en palabras, no entienden mucho, entonces de a poco van preguntando y preguntan y lo hacen y se van sacando sus dudas. Doctora, ha sido muy amable. Muy amable, le agradecemos Bueno, mucho la comunicación no. y la información y muchas gracias. Bueno, No, gr muchas gracias a usted. muchas gracias, la verdad, por compartir tu conocimiento y experiencia. La verdad que nos sirve un montón para nuestro proyecto y gracias por tu tiempo. Bueno, no, gracias a ustedes por interesarse, ¿eh? Sí. Ahí acá estoy para lo que necesitan. Muchas gracias.